el señor Pablo Varela, integrante de la orquesta Alcaloide. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo, ¿cómo le va? Todo perfecto, tratando de enchufar, tratando de integrarse. Muy bien, acá mientras Pablo Varela, que nos va a estar acompañando hoy un rato en nombre de la orquesta Alcaloide, y vamos a estar haciendo en un ratito nada más una impro que vamos a ver cómo sale. Va a salir bien, no te preocupes. Va a salir bien. Sale bien, quiero pedir unos minutos porque quiero mandar un saludo por primera vez, me voy a animar, a Julieta Nani, porque hoy es su cumpleaños número 18, si no me equivoco. 19. 18. ¿Usted está seguro? ¿Lo dice en Facebook? Sí. ¿Es algo de Mariana? No, es prima mía, mira. Mariana es una de mis primas más pequeñas. Muy pequeña. Así que le mando un feliz cumpleaños. Es de Río, Mariana de Nani. No, es del conurbano. Peligroso. No la conozco yo. Ya la va a conocer. Decirles, no es lo mismo el cumpleaños y disfrutar, porque cuando uno tiene 19 años, no sí, sabe que está cumpliendo. No se trababa tanto a los 19. Sí, no, ahora a los 24 se le lengua la traba. Muy bien. Bueno, todos los que quieran llamarnos ya saben. Es muy fácil, es muy rápido y lo pueden hacer. Tenemos una noticia increíble. A ver. Dice, desternillante, no sé qué palabra es esta. Yo me detuve en el mismo adjetivo. Desternillante, no sé si era destornillante. No, es desternillante. Desternillante. ¿Existe la palabra? ¿Quién la conoce? Qué groso que destornillante. ¿Viene desternillador? No, nunca oyeron me desternillo de la risa. No, nunca. Sí, yo la sé. Verdad que nunca. Yo nunca lo escuché, lo he leído. No sé dónde viene, podemos buscar si quieren la etimología. Hacemos un bloque de etimología de la palabra. Muy bien, dice desternillante, entonces caso de divorcio en Rumania. Los magistrados de un tribunal rumano que resolvía un caso de divorcio no pudieron contener la risa al conocer lo sucedido a Relu Adam, quien tenía un amante en el mismo edificio donde vivía, pero por error apareció ante su esposa, que lo creía en viaje de negocios. Relu Adam, técnico dentista en la ciudad de Foxani, en el sudeste del país, se inventó un viaje de trabajo de 3 días para pasarlos con su joven amante de 18 años, que vivía 3 pisos más arriba, en el mismo bloque. Adam, enviado por la amante a medianoche a sacar la basura, se equivocó al volver y en vez de subir al nido extraconyugal, por costumbre, llamó a la puerta de su propia casa. No, es un boludo. La rutina. Nabo. En pijama, con un cubo de basura vacío en la mano. No. Y ante la esposa que lo creía trabajando afanosamente en Pitesti. En Pitesti. ¿Lo encontró en Pitesti? Sí. Ahí parece. El hombre no tuvo más remedio que reconocer el adulterio, relató ayer un periódico regional de la zona, que no aclara si el esposo infiel continúa su relación con la vecina de arriba. Hay algo muy claro ahí. Había un arreglo. ¿Con quién? Entre las mujeres, claramente. Lo mandó al frente. Y sí, lo mandó al frente, le dijo, Pichescu, ¿cómo se llamaba? Adam. Relu Adam. Andá a sacar la basura. Igual hay que ser boludo, ¿no? Para ir a sacar la basura. Primero hay que ser boludo por varios motivos. Sí, sí. Rumania debe ser grande, ¿no? Yo, disculpen mi ignorancia, no sé. No tanto. Bueno, pero... Lo suficientemente grande como para buscarse amante en otro lugar que no sea en su edificio. Claro. ¿Sí? Después, ir a sacar la basura, que te mande tu mujer... por ahí un poco machista lo que digo. Pero que tu amante... Dígalo. Que tu amante te mande a sacar la basura y en pijama, es porque parece, o sea... Ahí estamos mal. Aparte, te cuenta de Pichescu que Pichescu siempre hay que negar, Pichescu. ¿Cómo pero va? ¿Cómo lo va a negar si lo agarró con las manos en la mano? Aceptar el adulterio. Pero puedes inventarse algo que está en pijama, dando una vuelta por ahí, que volvió del trabajo y perdió la valija. No, pero otro tema. Mirá si vos, cuando vas a sacar la basura, ni siquiera es que te equivocás de piso, pero te la cruzás a tu germu en el ascensor. Claro. O en el pasillo. O una amiga de tu mujer. No, para mí claramente estas dos chicas estaban en pareja. Es más, su mujer lo engañaba con su amante. ¿Entiendes lo que digo? Vos tenés una versión. No, yo tengo una versión extra oficial, que es la siguiente, chica. ¿Pero vos estuviste en Rumania? Sí. ¿En la semana pasada que nos dijiste que estabas de viaje? Sí. ¿Te fuiste a Rumania? Sí, hacerle una nota a estas chicas. Ah, y ellas me comentaron. Yo tengo fuente Fidedigna. Fidedigna. Este, ah, no, es una intuición femenina. Muy bien, muy bien. Sí, claramente, estaban arregladas las dos, la mandaron a tal hora, mandarlo al pelmazo este, al perejil, a sacar la basura, ahí, porque la chica sacó la cámara de fotos, y ahí le hizo un juicio, 50 y 50, miti miti, y se fueron de vacaciones a Mar del Plata. Mirá vos. Las chicas. Yo una vez conocí un rumano, quiero decir. ¿Sí? Sí. ¿Y sacando la basura? No. La particularidad que tenía este chico era que era campeón de pulseadas del pueblo. Era el más fuerte de todo el pueblo. ¿De qué pueblo? ¿De su pueblo, pueblo natal, el Román? No, un pueblo que no puedo decir qué pueblo. Perdóname, no les puedo decir. ¿Y en qué circunstancia? ¿Era motoquero? No. No, no era motoquero. Era campeón de pulseadas. No, porque me imaginé, hoy hablábamos de los motoqueros que usan los ositos esos que me encantaría conseguir para estas noches de frío. Sí. Como el de Sol Canesa, decían por ahí. No, no, el osito, el osito de algodón. Y no, me imaginé que es medio gimnasta, los rumanos son... Son gimnastas, son fuertes. Gimnastas. Hay un rumano que se llama Popesco Rosenfeld. Uh-huh. Muy amigo de Ionesco. De Eugene Ionesco. Medio rumano, ¿no? Medio rumano. No sé, podría ser. Podría ser. Bueno, ahora en minutos nada más vamos a tener una comunicación directa con Adam, que va a estar llamándonos desde Rumania. Así que ahora en minutos vamos a estar tratando de comunicarnos. Martina va a estar tratando de llamar a Rumania. Vamos a ver si no nos da la telecomunicación. Si no, lo vamos a hacer por Skype. Así que después de la tanda vamos a estar en comunicación directa con la gente de Rumania. Pero antes de la tanda tenemos algo increíble. ¿Serio? Si quieres acabar con la mala onda, pon ofrendas urbanas los jueves de 20 a 22 horas. Coge el dial.